que mal me pagó, ya no la vuelvo a querer. Porque si la vuelvo a querer, otra vez me paga mal. ¡Qué bonito! ¡Eso! Siempre con cariño para los amigos de Guaraz. Ahora cantanita Santibáñez y canta Guaraz. Prenda querida, prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Aquí prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Otra vez me engañará, y si lo vuelvo a amar, otra vez me pagará. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará, y si lo vuelvo a amar, otra vez me pagará. Eso. Ah. Hoy ha muerto la ilusión que despertaste en mí, y vive mi ser atormentado con penas y tristezas. Prenda querida, eso. Para la familia Sánchez y la zapatería Nueva Moda. Ay, ay, ay. Y en el gran aniversario de los sabrositos, saludo para Junior Castillo. Sí, con cariño. Vamos. Vamos cantando todos esta linda canción. Vamos ahí. Prenda querida. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Aquí prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Aquí Anita. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. Y si lo vuelvo a amar, otra vez me pagará. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. Y si lo vuelvo a amar, otra vez te paga. Ahora. Ay, cariño mío, tantos momentos perdidos a tu lado, tantos momentos, y hoy todito se ha acabado con tus traiciones y falsedades. Eso. Siempre con cariño. ¿Y dónde están los hijas de la U? ¡Los hijas de la lucha! ¡Con cariño! ¡Todos prenda, prenda, prenda, prenda, prenda, prenda, querida! Si volviera alguna vez a pedirme perdón, ay, perdón. Si volviera alguna vez a pedirme perdón, ay, perdón. Perdonar tu delito, pero quererte ya no. Perdonar tu delito, pero quédate ya no. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me engañará. Prenda que mal me pagó, ya no lo vuelvo a querer. Y si lo vuelvo a querer, otra vez me paga más. Ahora, eso. Siempre tu clase y Anita querida. Las cosas que no valen en esta vida se botan. Más ahora. Eso. Siempre con cariño. ¡Vamos! Feliz aniversario, amigos de los sabrositos del Perú. Con Anita Santibáñez toda la vida. Ahora. Bailando, dale, dale, goza, goza, dale ya. Esa vueltita, Anita, qué bonito. Oígala. La capacidad que tiene esta gran artista, mírala en el escenario, su desarrollo al momento de bailar. ¡Vueltita! ¡Dale, Perú! ¡Así, así! Anita, Anita. Los hinchas de la Alianza Lima levanta la mano. Arriba Alianza. Ade Alianza, Ade Anita. Ya lo cantó. Ade, ade, ade, ade. Virgil Guas, Culandro Guas. Ade. Vamos, Juan Marión, esa vueltecita. Muévete, muévete, muévete. ¡Ay, ay, ay! Continuamos, Jesús Ceballos. Seguimos adelante. Muchas gracias a las lindas chicas que suben al escenario para tomar.